todas las mañanas en la X. Ahí teníamos Let's Groove de Earth, Wind and Fire. Un día de reflexión, un día para contarles a quienes no saben que perder no está mal. Ok. Lo he transformado mi experiencia de pérdida de apuesta. Como enseñanza. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Estábamos todos comiendo queso pera del vecchio. Rico. Y yo me lo estaba comiendo normal. Lo que para mí es normal, que es a mordisquitos. No. ¿Sí? No está para... No. Y esta gente deshilachándole ya. Porque son tan raros. Exactamente. Y ellos me dicen, no, la rarita aquí eres tú. Ve, ve y te... Mira que es pregunta, verdad. Claro. Pregunta, entonces salí, claro. Y dije, pues apostemos. Perdí. Entonces me di cuenta que ser original tiene muchas formas. Sí. Entonces por eso siento que no perdí. Bueno, muy bien, paga. Me encantaría saber, yo ya te pagué. Me encantaría saber, nuestros oyentes, cómo se comen su quesito del vecchio. Cuéntenos. Por favor. Está aquí, bien. Aquí está Taylor con Post Malone. Está Fortnite. Taylor Swift y Post Malone. Uh-huh. Oiga, señor. Tenemos poquitos oyentes hoy, ¿por qué? Porque hoy es día cívico. No, ¿qué pasó? ¿Será que se cayó la...? No, es día cívico, es que no, ahí no se conecta. ¿Cómo que no se conectan, no, Dirty? Porque ahí dice... ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Perdóname a todos, no hace efecto. Hay días, Alejandro. No, pero no puede ser. Es que 3.000 oyentes. No, ¿qué pasa? Es que están días, sí. Pero espere, no a esta hora. Tenemos. Son las. Siempre. Las 9 de la mañana. Por eso. A las 10 es que hay 4.000. Ok. Al revés, a las 8. A las 8 ya había. Entran a trabajar. Algo pasa. ¿Será que estamos sin. Puede ser. Sin interwebs. Puede pasar. Es posible. Ah, bueno, hoy es día de mantenimiento acá, entonces es posible que esté pasando. De verdad. Es día de mantenimiento porque... De redes. Ojo. Sí, uh-huh. Claro. Puede ser, okay. También. Entonces es posible, ay, benditos y amigos, que no pase nada. Artistas que reviviríamos si tuviéramos la oportunidad, es la pregunta de hoy en arroba la X más música. Camila Upegui está leyendo todos sus comentarios, observaciones, artistas, y vamos a ver qué sale de eso. Haz... encontrado varios de valor. Sí. Solly Harrison dice, sin duda alguna. Solly Harrison Project, un saludo para él. Ves que él se sabe todo, es terrible. Conoce la vida de todos. Sin duda alguna a David Bowie. Él dice que todo está en picada desde que él se murió. Juan sí. Pablo PG. Taylor Hawkins dice por acá. Oh. Okay. Nuez Isabela dice Mac Miller, el verdadero Gone Too Soon. Sí, el verdadero Gone Too Soon, estoy sí. completamente de acuerdo. Y de resto son varios de Prince, Michael Jackson, Cerati. Son como los Cerati. Oye, ¿sabes a quién casi nunca nombran? Me parece grosero, no mentiras. ¿A quién? George Michael. George Michael, es más, pongamos. Sí, ya vamos a poner. ¿Qué quieres? George. ¿Qué quisieras? ¿Freedom? Yo soy tan... No, es que Freedom es larga. Freedom, Freak, Flawless... As, Faith, Fast Love. As es muy linda, pero no sé. Esa no es de él, ¿no? As es de Stevie Wonder. Star People, está Outside, está Monkey. No sabe qué. ¿Cuál? Christina Fool. Algo del Faith. Faith. ¿De Faith? Sí, pongamos Faith. Sí, está bien. Pero chan. Latin Dreams. Having faith, that's what it's all about, baby. De eso se trata la vida, de tener fe. Viste que casi nadie lo nombra. A mí se me hace falta, me encantaría saber qué estaría haciendo. Alguna colaboración con Miguel o con Justin Timberlake. 9:14, mañanas de la X, 103.9 FM. Vamos a hablar de la llegada de Ticketmaster a Colombia. Llega Ticketmaster, la empresa más grande de ticketing de los Estados Unidos, México y Canadá. ¿Solito o viene con empresa promotora? Por ahora, solito. Ok. Va a competirle a tu boleta. ¿Pero quién traerá eso? ¿En serio se van a meter? O sea... Live Nation. O sea, no hay Páramo, no hay Breakfast Live, no hay Bizarro, no hay... Nada. Yo creería, ¿no? Te voy a decir... ¿Vienen en serio solitos a...? Yo, sí, claro. La pelea. Yo, es la empresa más grande de ticketing del mundo. A eso voy. Yo tengo entre mis sospechas que por ser la más grande también se va a asociar con la más grande de conciertos, que es Live Nation. Puede ser. No, es que Ticketmaster es de Live Nation. Allá. Ah, bueno, está. Uh-huh. Sí, aparecieron las llaves. Y el e-ticket pasaría a Ticketmaster. Ah, bueno. Esa es mi teoría conspirativa. Sí. Creo que se acaba e-ticket. Sí. No, pues se acaba e-ticket y van a acabar con tu boleta. Sí. Sí. Qué fuerte, mira, es de capitalismo salvaje. ¿Cuándo empieza a funcionar? A ver, esta es una compañía que llegará, no tiene una fecha, tiene una fecha estipulada. Bueno, se vienen conciertos y cosas. Al ingresar a la página web, las personas ya encontrarán que hay. Sí. Ya hay boletas para conciertos, por ejemplo, de Molotov en Medellín. Oh, mira, ya. El 21 de agosto es ese concierto. ¿Con Ticketmaster? Sí. No me joda, ¿en serio? Ay. Sí. ¿De quién es Molotov, empresario? Eso es de Páramo. Ya. Sí, claro. Ya, es de Páramo. Ya, ahí está. Entonces, sí, es por ese lado. La competencia se va a poner buena. Qué fuerte. Sí. Tiene que competir con precios, con rebates. Me temo que la competencia se va a poner buena hasta que deja de ser competencia, ¿no? Porque ese es un. ¿La van a absorber? Claro. Ay, qué fuerte. ¿Cuánto tiempo puede soportar tu boleta una embestida corporativa de un animal como Ticketmaster? ¿Cuánto creen ustedes? Bueno, tu boleta tiene una ventaja y es que tienen la Movistar. Sí. Y tema de teatros, de obras, que creo es menos. O sea, Live Nation es más musical, Páramo. Sí, pero igual tiquetera es tiquetera. Y tienen el fútbol, hasta ellos están interesados. ¿Tu boleta tiene fútbol? Cada cosa es como su negocio. Ah, bueno, mira, por lo menos por el lado de boletería de fútbol podría ser soporte. No, pues imagínese. Claro. Para no dejarse caer. O sea, tu boleta es el monstruo a nivel Colombia. Sí. Sí. Entonces, claro, puede que no sea una pelea de David contra Goliat, teniendo en cuenta la historia y teniendo en cuenta las polémicas de Ticketmaster a nivel Estados Unidos. Pero pues de todas maneras sí entra pisando muy fuerte, ¿no? Que son básicamente las mismas polémicas que tenemos aquí, pero con tu boleta, ¿han visto? Sí, servicio, porque este extra del extra, el coro del extra de hacer la. Bueno, pues si se quejaban de tu boleta, prepárense para Ticketmaster. ¿Va a pasar? No, pues aquí lo que yo veía muchos comentarios alrededor del asunto de tarifas dinámicas. Sí, recuerdo. Eso fue para Morat, ¿cierto? Para Morat, para Harry Styles, para un montón, ¿no? Sí. Se van a poner muy de moda esas prácticas. Esas prácticas monopolísticas. Sí. Mucho monopolio. Entonces, ¿qué? ¿Ya están? ¿Ya están andando? Ya están andando, por lo menos para Molotov en Medallo ya se pueden comprar a través de Ticketmaster. Oiga, ¿qué pasó con Molotov en Vive Latino, Andrés? ¿Usted pudo ver? No. Como que Jay de la Cueva iba a ser el... ¿El guitarrista? Sí, uno de los músicos, el que reemplazaba a Tito, pero yo vi a Tito ahí en esa tarima. ¿Quién sabe si por ser México era su último show con la alineación? Ok. Por ser pues, su país y por ser el Vive Latino, de pronto ya arranca Jay de la Cueva. Porque en Colombia viene Jay, sí. Ok. Son las mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Israel lanzó ataques aéreos en Gaza. Se cayó el... ¿La tregua? El cese al fuego, sí. ¿El cese al fuego? No. Se cayó el cese al fuego. La franja de Gaza dice y reporta más de 300 muertos. Trump y Putin... ¿Tienen charlita hoy? Ah, se encuentran. Teléfono. Ah, bueno. Hay quien Presidente Trump y Vladimir Putin de Rusia hablarán hoy para poder ponerle fin a la guerra de Rusia con Ucrania. Trump dice que los dos van a discutir un tema de división de propiedades que incluyen tierra y algunas plantas de energía. La conversación entre los dos líderes llega luego de que Trump se peleara públicamente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la oficina Oval y Ucrania acordara hacer parte de un plan respaldado por los Estados Unidos de 30 días de cese al fuego si Rusia llega a firmar. Trump ha dicho que tienen muchas oportunidades de terminar la guerra. Trump está buscando un Nobel de Paz, ¿no? Sería increíble que se lo dieran. O sea, de verdad, pues increíble. Si logra parar la guerra, le pueden dar el Nobel. Claro. Pero está en una guerra. O sea, pues sí, pero si se lo dieron a Yasser Arafat, Diana. Bueno, es que es increíble eso. Me refiero a increíble, no de wow, sino de cómo le van a dar un Nobel de Paz a una persona que también bombardea y está, es, no sé, ya está no, pues, todo eso, muy loco. Siempre pasa, no sé. Bueno, no sé, exacto. Siempre ha sido como, siempre ha estado ahí. La involución del ser humano. Pero llevamos años siempre entregándole premios Nobel de la Paz a gente que hace guerra. ¿Obama no es Nobel de Paz? ¿Obama? No. ¿No? ¿Obama no es Nobel de Paz? No. No, Santos. ¿Quién? Santos. Juan Manuel, ok. Sí, señor. Presidente Santos. Sí, señor. Sí. En el 2009. Claro, premio Nobel de la Paz. Claro, Barack Obama. Premio Nobel de la Paz, sí, señor. Nombre que intensificó la guerra en Afganistán y todas esas vueltas, se ganó el Nobel de la Paz. Qué increíble. Hay un artículo muy chévere en la BBC que dice eso. Pasó todo su mandato en guerra. Claro. Ay, no quiero más. Bueno. Sí, no se entiende. Esas son algunas cosas titulares, esos son algunos titulares. Sí. Del día de hoy, mañanas de la X103.9 FM, vamos con disquitos que hay por ahí. Por aquí está Olivia, está... ¿Olivia? Sí, Olivia Rodrigo. Que viene para el picnic. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, vamos con Olivia Rodrigo y mañanas de la X103.9. Company, del Vips para Santiago Coronado, que... Exacto, mientras que tanto. Que viajaba a los Estados Unidos a emprender una aventura. Sí. Dice, hago mi primer viaje a los Estados Unidos, voy a quedar un par de meses allá, y quería preguntarle si podía darme algún tipo de consejo para el viaje primerizo. Okay. Ya está allá, lleva su primera semana allá, dice, no ha sido fácil, pero estoy muy feliz de esta aventura, me gustaría un saludo y que me ponga Company de Justin Bieber. Y respecto al tema del Nobel, me dice Santiago, me parece una bobada ese premio, ya que el nombre del Nobel es de un científico llamado Alfred Nobel, que fue el responsable de crear la dinamita. Por lo tanto, desde su comienzo, estaba mal. Ya. Bueno. Uh-huh. Gracias a Santiago, un abrazo, que todo vaya muy bien. Entré a ese lado oscuro de mis mensajes directos, Dirty. No, no hagas eso es... Ustedes no entran, Cami, sí. Tú no entras, pero allá esas esquinitas allá al lado izquierdo de derecha que dice solicitudes de mensajes. En serio, como las ocultas y esas cosas ahí. Sí, tú no entras y miras a ver qué. Sí, me da mucha curiosidad. Encuentro cosas extrañas. Obvio. Sí, siempre. Claro. Hay una cosa que se llama privacidad, no permitir mensajes de extraños y ya. No, pero a mí me ha funcionado, cositas han salido por ahí. Sí, por ahí salen también trabajitos, sale trabajito también. ¿Salen trabajitos por allá? Sí, a veces sale trabajito, a veces salen como propuestas indecentes también. ¡Oh, my God! Hay de todo, ahí en ese lado oscuro. Te escucho. Sí, la gran mayoría es raro, eso sí. Es raro. No va a pasar nunca, eso no. Sí. Pues, Sadirti no entra por allá, ¿cierto? No, es que yo tengo en privacidad de configuración para que nadie que no sea de mis amigos me escriba. Sí. Solamente permito mensajes de personas que sigo y me siguen. O sea, que te hayan escrito por ahí. Que siguen o gente que conoces físicamente. Que yo sigo. Que Diana sigue. Ok. Sí. Pero igual, la gente puede mandarle a uno vainas, ¿no? Eso, es decir, si tú entras a tu Instagram, vas a encontrar allá una cosa que dice... ¿Solicitudes? Sí, solicitudes de mensajes. Pero no, a mí no me salen. ¿No te salen? Okay. No. O sea, si allá no lo sigue a uno, uno no puede enviarle nada. Exacto. Sí. Y eso es lo que da uno. Sí. O sea, si por ejemplo yo le quiero escribir algo a Diana y yo no la... O tú no me sigues, no me de una me sale un mensajito que dice que no te puedo enviar mensajes hasta que tú me sigas. Sebastián Zambrano me escribe, hola Alejandro, desde hace un tiempo en la página de eTicket, dice eTicket, A Ticketmaster Company. Oh, sí, la, sí, la absorbió, la... Claro. Succionó. La succionó. Santiago Díaz Ocampo me escribió, reviviría al Curco. ¿Qué estaría Kurt haciendo? Cobain, saludos desde Manizales, dice Santiago Díaz. Sí, nada, descansando estaría. Me escriben también, tengo una fábrica de joyería. Ah, no, está así, no. Que te ofrezcan, que te den. Tengo una fábrica de joyería en China y producimos. Sí, en China. Wow. Queremos que sea nuestro embajador. Faute aquí. Embajador de Inglaterra. Bueno, oiga, se acabó Forever 21 en Estados Unidos, ¿vieron? Sí. Ah, wow. Ah, yo le tengo mucho cariño en mi recuerdo porque la primera vez que compré Forever fue en la Quinta Avenida. Ay, claro. La que queda ahí, la tiendita. Que gigante, además. Y fue como mi primera vez en Nueva York. Ay. Entré y la quiero mucho. Es una marca que me trae buenos recuerdos. Y tenía buenos precios y buena calidad. Acá cerraron hace unos 4 meses también este grandote que tenían. Es que lo que pasa es que las marcas ahora, de esas de, ¿cómo se dice? Como fast fashion. Sí. Ahora están gigantes por todo lado, lo que es Shein, Temu. Ajá. Todo eso va a terminar acabando un poco con estos, con esas. Sí. Ese es el análisis, perfecto, correcto. La competencia profunda de Temu y Shein han impactado negativo y materialmente el negocio de Forever 21, dicen las noticias el día de hoy. Aunque era barato, Forever no era caro. No, tenía buenos precios, lo que pasa es que pelearle con los precios de Shein y de Temu ya es imposible. Exactamente. Bueno, reporte de sintonía, me dicen, hace un rato te escuchaba en la app, ahora acompañas desde la web, suenas bien. Bravo. Mor, no son problemas técnicos, solo que te han abandonado, pero sigues en el Cora. Que es peor, gracias por la moral, persona. Hay cosas que uno no debería decir, hay cosas, no. Lo que no se sabe no se sufre. Y pues, amor. Diana, no sufras tú por esos comentarios, no seas así. Porque a mí no me gusta que me lo trabajen psíquicamente. Que le quede en ese inception ahí. Inception. Sí, no. Y eso no está bien. Si uno van a decir, no, bueno, no digan nada. Comentarios de los amigos, de la gente que está con nosotros conectada a través de la xmasmusica.com. Ya somos 4.500. Saludos, gracias. ¿Viste? Subió. Ah, 1.500. Yo estaba como asustado. Yo dije, ¿qué fue lo que pasó? Ya se acabaron las marchas. Se acabaron las marchas. Entonces ya se conectaron. Lo de Molotov estuvo muy cabrón. Tito solo subió en 2 canciones hacia el final del concierto y parece un cadáver andando, como habrás visto. Tito Fuente. Además, de Jay de la Cueva tuvieron un par de voces reforzando. Siguen sonando contundentes y adolescentes en sus 30 años de carrera. Me llamó la atención que el sitio no estuviera lleno. Eso sí es raro, porque México llena. No sé, llenó el Foro Sol con los Molotov. Sí. México llena a su gente. Son buenos los Molotov. Y Molotov en vivo. ¿Cómo? Oye, la música. Sí. ¿Prefieren a Molotov por Control Machete? Yo me quedo con Control Machete. No, yo sí prefiero a Molotov. Con todo el respeto y sabiendo que Toy Selecta de Control Machete es uno de mis grandes amigos de la vida, pero los Molotov son impresionante. A mí creo que Give Me The Power es una de las canciones más... Total. ¿Sí? De acuerdo. Sí, Give Me The Power es una gran canción. King Killing The Power es el equivalente a Killing In The Name en español. Sí, eso sí lo entiendo. Bueno, ¿qué más les iba yo a comentar? Señor. ¿Qué más les iba yo a decir? No, ¿qué pues será? Siempre perdí... El hilo. A Zoé le fue muy bien, ¿vieron? Ah, yo los quiero también mucho. Los Zoé les llenaron. Pues es que México. No, es que vuelvo y digo, México es un público tan chévere con su artista. Y cuento siempre la experiencia con The Prodigy en el Vive Latino. Antes se presentaba Café Tacuba. Uh-huh. Y uno por acá está acostumbrado a llegar antes para ver al artista que sigue. Entonces se llena a coger puestico. Y se acabó Café Tacuba. Y se desocupó. Y boom, se fue todo el mundo. Y yo, ¡oh! No te puedo creer. O sea, pues no quedó tanta vacío. Gente. Ajá. Genuinamente dije, vinieron a ver a Café Tacuba. O sea, vinieron y llenaron para ver a Café Tacuba. Y de Prodigy dijeron, bueno, no, vamos. Sí. Ellos son muy muy firmes con sus artistas. Sí. Y son muy... La disposición que tienen al ver bandas... Sí, es chévere. Mexicanas y no mexicanas, chévere. El Vive Latino es muy bonito por eso. Los Feras estuvieron allá también. Macario Martínez también, la tarima chiquitica. Meme El Real. Sueña Lindo Corazón. Sueña lindo, corazón, sí, la canción. Sueña lindo. Está tan lindo. Firmó con Sony. Sí. ¿Pero publishing o...? Creo que publishing. Ok. Macario. Bueno, ponemos OE, ¿o qué? Ándale. ¡Ay! ¿Arrullo de estrellas? Por favor. Esa es la canción más hermosa de ellos para mí. Okay. Además, como canta con ese sentimiento. No, a mí la canción más bonita de eso es Soñé. Soñé. Ay, pongan Soñé. Pongan la que quieran. Para quien la profesional que soy. ¿En vivo? No, no, esa debe estar ahí en el sistema porque no. cuando yo era joven y rebelde... La subí al sistema. Ale, no, es que hubo una época cuando nosotros arrancamos la X que poníamos a Zoé. ¿Ah, sí? En programación, claro. ¿Regular, en programación regular? Claro. ¡Qué temor! Recién llegados teníamos... ¡Qué temor! Soñé, teníamos Te Lastimé de Superlitio. Creo que fuimos muy importantes en el... en la creación del éxito que fue. Hasta el swing romanticón llegamos a poner. ¿En serio? Que claro. Claro, sí, me siempre. Que mis jefes me decían que porque estaba poniendo música de mimos. ¿Quiénes eran que te decían que eran mocedades? No. Mocedades, los de Vetusta Morla. Vetusta Morla. Mis jefes me decían, ahora me empezó a poner mocedades. Aquí está Zoé, que les fue muy bien en el Vive Latino. Esta es nuestra cuota mensual. Ya no tenemos ya más. Ya se acabó. Sí, ya con esto cumplimos. Y no podemos pasarnos de aquí. Aquí está Soñé, mañana es la X. Alen Cruz Verde disfruta hasta un 30% de descuento en productos seleccionados, exclusivo para socios del club. Regístrate fácil y rápido en los puntos de venta, válido todos los martes de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando. Lovers in Japan de Coldplay en mañanas de la X103.9 FM. Estoy viendo una tendencia musical nacida entre los años 2012 y 2016, conocida como el Millennial Core. Y es una serie de canciones que surgieron entre 2012 y 2016. Ya. Que hablaban totalmente de cosas positivas. Ay, pues está bien. Rock positivo. Rock. Apenas para esta semana de felicidad. ¿Qué banda apenas es para la semana de la felicidad? Ahora que estamos en la semana de la felicidad, quiero presentarles cuál es la canción número uno de Millennial Core. Uy, qué difícil. Aquí va. A ver. Prepárense. Tengo miedo, tengo mucho miedo. No, mentiras. Esta canción fue himno. Grande. Himno Millennial con toda. ¿Don Sanay? No. No, no, eso es más que... Centennial, eso, sí. Eso es nuevo. Bueno. Eso es más centennial. Okay. Nate Ruess y Jack Antonoff. Oh. Esto es The Fun, se llama Some Nights. De 1974, una obra maestra del rock progresivo. Vigente hoy como nunca, hace 51 años, clásico absoluto de Supertramp, de su álbum más grande, llamado Crime of the Century, una de esas canciones que lo atrapan a uno desde el primer segundo, con ese intro misterioso con armónica y que va dando paso a ese piano hipnótico. Y a una de las letras más críticas que escribió Roger Hodgson de Supertramp, quien por estos días traigo a colación porque está de moda en TikTok otra vez. Mira, está Supertramp. Oye, el tú, mapa de las nuevas generaciones, dirte. El sábado te escuché tu programa. Sí, y, como macho cabrío. Gracias, como andando, macho cabrío. Vamos, dijo así, macho cabrío. Cuando habló de George Michael, dijo, y esta imagen que tenía de macho cabrío, y se rió, le dio risa él mismo. Se hizo él reír, mismo. Eso es bueno, eso es chévere. Pero sí se puso también rock progresivo porque me acuerdo que con la persona que iba me dijo, ¿esto qué suena? ¿Qué es? Ajá. Love is like oxygen. Ah, qué tal.